Yo crecí durante los 90. Y crecer en esos años fue como hacer un zapping. Imagínate, 6, 8, 9 años, Raúl Portal y el Hop Hop y las mascotas, la Su, la Sa o la Na y los pocos teléfonos tratando de comunicarse, no sea cosa que nos salvemos con unos pesos o un auto, ¿no? Yo quiero ver dibujitos, pero alguien cambia de canal. Está Bernardo y su Tiempo Nuevo con el mismísimo presidente conduciendo por el canal de las pelotas. Tinelli abre su boca y dice ¡buenas noches, América! Con 4 alfajores que no puede masticar. Y las chancles. Y jugate conmigo y nadie se la juega, che. Y Gustavo Bermúdez y Gabriel Corrado. Y en vivo, el chino que come vidrio y lo baja con agua. Impresionante. La conductora, de tapado hasta las rodillas, casi se desmaya. Y los que estábamos comiendo vidrio éramos los de siempre. Pasa, ¿sabés qué? Somos la primera generación que aprendió más por lo que vio en la tele que por lo que le enseñaron en la escuela o en la casa. Si ni siquiera internet había, y en eso del entretenimiento solitario, estuvimos frente a un monstruo que nos adoctrinó, digamos, para consumir lo que no podíamos comprar. ¿O me vas a decir que no te daba hambre cuando promocionaban ese alfajor triple? ¿Te acordás? Y lo repartían por todo el estudio, lo abrían y lo comían en tu cara. Valía 50 centavos, me acuerdo, pero no llegabas. Lo mirabas por tele en tu casa, ya tapadito para dormir. Y lo que ahora es una bardeada era una realidad cotidiana. ¡Eh! Para vos que lo mirás por TV. A nosotros sí. Nos transmitieron el neoliberalismo en vivo, en la jeta, las 24 horas. Primero por antena y después por cable y nos atontaron. Y no pudimos hacer nada hasta que fue tarde, sí. Llegamos tarde como a casi todo. Pensaba que así como el 2001 tiene la calle, los 90 tienen la tele, che. Igualmente esto es un programa de radio. Algo que pensamos para que todas, todos, tiremos preguntas por los rincones y veamos qué pasa. Preguntar en este pueblo, por ejemplo, ¿qué fueron los 90? ¿Qué es esa palabrita de algo nuevo con olor a viejo? Neoliberalismo. ¿Qué sonidos tienen esos años? ¿Qué voces? ¿Son como el río que se va o vuelven? ¿Cuál sería tu canción para esos años? ¿O por qué perdimos los pasos, la huella, la pisada de Ojota sobre la tierra detrás de mis ojos? En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque la vida no es otra cosa que arder en preguntas. ¿Estás ahí? Bienvenidos. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar. Flores de color de la mentira, flores de color de la mentira, tierra detrás de mis ojos ha agarrado la linda maña de empezar moviendo el cuerpo, de cabecear a lo lejos y sacar a bailar a cada uno, a cada una de los oyentes de este programa. Prepárate porque se va a armar lo que se dice el lavarropa. Todas las parejas en ronda, recorriendo todo el ancho de la pista en forma de círculo, y en el medio, nosotros contando, escuchando, preguntando. No vamos a palabrear mucho esta entrada porque la banda está esperando y la señora conductora ya está sentada a la mesa. Bueno, parece que alguien quiere sacar a bailar a Mirtha. Se va a poner bueno esto, che, alguien la está cabeceando del fondo. Una cumbia de los 90, una de esas del túnel del recuerdo, pero recargada. Un cumbión de aquellos, la verdad, remasterizado para nosotros. Pueden desafinar los dos, a veces no pronunciar bien, pero si algo tienen y por eso vuelven, es coherencia. Con un estilo inconfundible, con la habilidad de reinventarse con el paso de las décadas, cantan hoy, en la tierra detrás de mis ojos, el Mingo y el Niño Mauricio. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que más le preocupa en el país? ¿Qué es lo que le está costando resolver? ¿Qué es lo que no lo deja dormir? Bueno, ay, espere, café. Dormir, duermo bien. Me levanto a la mañana pensando de qué manera los puedo ayudar. Y me voy a dormir pensando... ¡Cumbia! ¡Arriba, DJ! El cambio que nos hemos propuesto es un desafío gigantesco. No se logra de un día para el otro. Que creamos que todo se puede resolver como por arte de magia de la noche a la mañana. Y si querían magos, a Copperfield. Yo tengo miedo que no perseveremos. No nos asustemos con todo lo que nos falta, porque nos falta mucho. Y aparte yo les dije del primer día. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas. Les he dicho que cada decisión que tomo la hago convencido que es lo mejor para todos. Decirle a la gente la realidad y enfrentar a la gente con los problemas. Para aquel que perdió el trabajo, espero que a través de la competencia, todos estos trabajos se están generando todos los meses, se puedan abrir fuentes de trabajo, tengan la oportunidad de volver a trabajar. Claramente, el punto de partida fue un país quebrado. Cuando un país ha estado tantas décadas mal administrado, en malas prácticas, con su dirigencia y su gente confundida y engañada, de no ser transparente, porque muchas veces se le mintió a la gente, nos gobernaron con la mentira, con la corrupción. Estamos en una nueva Argentina y depende de nosotros hacer lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer. Y la verdad que insisto, este cambio tiene estas situaciones. Entonces hay que entender que hasta que a la gente no se la enfrenta con la realidad, claro, con la cruda realidad, los problemas no se resuelven. En algunos casos tiene éxito, en otros... ¿Cómo? Tu eslogan no era se puede, se puede, se puede. Vamos a un corte y volvemos, señores. Era el silencio de la casa vieja lo que dolía aún más que la ausencia. El viento en las cumbreras le colgaba una queja. Oxidado de molino, dormía en apariencia. Y uno que ya crecidito anda buscando citarrosas por los galpones donde se escucha una guitarra y un bombo, se encuentra con cantores de diferentes lugares que van recitando, cantando, y con las historias que hay detrás de cada uno de estos cantores. Estamos en una peña. Escuchás. Son tablones largos donde uno puede apoyar su vino, sus empanadas, con cientos de sillas blancas, esas traicioneras, viste, que te pueden dejar en el piso si se abren las patas. Entonces ahí, acá, las charlas entre desconocidos cruzan el mantel de nylon, y a medida que avanza la noche vas teniendo la sensación de que conoces a ese otro desde hace mucho, que hasta podrían haber viajado juntos, mirá. Y así fue que Ramiro, un pibe que estaba esperando el turno para tocar sus dos temas, me pregunta de dónde soy. Ah, mirá, dice, sí, naranjas, duraznos. De ahí es verdad, se escaparon unos leones un día, unos tigres, algo así, comieron a alguien.

inclusive habíamos pensado vender la casa e irnos de acá porque y pensar en todo lo que nos, el mal que nos hicieron, porque este ser, el que planificó todo esto, el horario que lo hicieron, que había chicos en la escuela, no sé sinceramente qué personaje es, porque es sin corazón lo que ha hecho. Estabas esperando, siempre estando de paso, solo hablando de quejas, mientras todo se aleja. ¿Y eso cómo se hace? Le choca una tortuga y la tortuga se enoja y entonces la tortuga la reta una carrera. No. Cuando el tartamudeo de los petardos coincidía con la sirena de los bomberos, había que salir a la vereda, claro. El barrio se cubría de un fugitivo carnaval con sidra sin gas, pedazos de pan dulce sobre sillas que hacían de mesa. Mientras los grandes profetizaban un buen año y a los gritos anunciaban el principio de una nueva década, nosotros nos mudábamos del mundo para mirar el cielo, ese cielo que estallaba en colores repartidos. A ellas, me acuerdo, le molestaba lucir el vestidito de estreno que, para cada fecha, le compraba a su madre, el que yo imaginaba idéntico durante esas cenas y las otras, y las otras. Con un gesto, casi una señal, me pedía que se lo manche con helado, sí, que se lo manche para entrar y ponerse el pantalón azul, así podríamos sentarnos en el cordón y tirarnos en el pasto. Más tarde, cuando ya no quedaban más que fondos de botellas pendientes y confites por el suelo, podía volverse toda una mujer en un soplo. El año es como el cuaderno de la escuela, me decía. Nos apuramos para terminarlo y empezar uno nuevo, ¿no? Entonces, al filo de la orden para ir a dormir, descolgábamos los ojos del cielo y jugábamos a besarnos como los lindos de las películas. Después, qué sé yo, crecimos de golpe. Y no fue en el salón, con la seño de primer grado, sino mucho más tarde, demasiado tal vez. Cuando no quedaba casi nada, che. Ni siquiera la inocencia de los 90. El presidente Menem planteó un rumbo muy claro el 8 de julio de 1989. La privatización de todas las empresas públicas que eran antros de corrupción y fuentes de ineficiencia. Se han gastado a cuenta todos los millones, libras esterlinas, francos patacones. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. 5.000 torinos, karting y Mercedes, pisos en Manhattan, quintas en Olivo. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, son palabras de Menem, el mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. No podemos más que felicitarnos de estos diputados que han dado el quórum, que han hecho funcionar la Cámara, pero creo que hoy es un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada, y el dinero que de esto surja es de los jubilados. Con tanto alboroto no se dieron cuenta, cientos laburando y uno solo en fiesta, y todo porque

los 90. Claro, nos quedan palabras en el aire, frases, dichos que a lo largo del tiempo y de la historia han quedado como latiguillos, ¿no? Casi como chistes. Bueno, un poco raro el humor nuestro, casi masoquista. Y ahora, desde la comodidad que nos da el paso del tiempo, pareciera que en esos años cualquiera de traje negro podía decir cualquier fantasía y nosotros, chito, nada. Mirá que nos han dicho cosas, ¿eh? Que hay que dejar de chorear por 2 años, que la estratosfera, que la limpieza del riachuelo, que nada de lo que deba ser estatal, qué sé yo, es mucho. Es mucho sobre todo para no hacer nada. Pero, ¿quién se reía? ¿De quiénes? Probemos con sacar la mirada de los políticos, los corruptos, los inútiles, los delincuentes. Intentemos sacar los ojos de la tele misma. ¿Qué hizo la clase media? ¿Qué le pasó? ¿A dónde quería pertenecer? ¿Quién bailaba en esa fiesta o quién nos hacía bailar? ¿Para quién quedó la cuenta de esa mesa? ¿Mesa chica? En la que se quisieron sentar muchos, ¿eh? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Somos víctimas de los 90? ¿Nos enojamos con esos años? ¿Pero qué hicimos al respecto, digo? A veces sospecho que pertenezco a una clase que siempre colaboró con las políticas que después se le vinieron encima, ¿sabes? Es verdad. No todos somos culpables. Pero ninguno es inocente. Los 90 fueron raros para mí. Qué lindo que hayan venido, estoy muy feliz en este nuestro primer programa de 1990. Empieza una nueva década. ¿Qué te pasa? ¿Seguimos? ¡Sí! ¿Paramos? ¡No! El mundo de Disney. Cerremos con los títulos. Chau, chau, chau, chau. El domingo el ritmo programón. Los 90 fueron raros para mí. Y fueron raros porque fueron años donde pasamos de ser un país viejo, podríamos decirlo, a ser un país moderno. Menem larga una medida que para la clase media argentina y es como maná del cielo, que es la convertibilidad. ¿Y qué es la convertibilidad? Es el sueño imposible de pertenecer al primer mundo y decir que un peso vale lo mismo que un dólar. Estaba dormido. Cuando le puse fuego a toda la casa. Este pueblo hace tiempo olvidó de reírse. Y sin embargo se ríe como un gran idiota. Una modernidad bastante trucha, en el sentido que una franja importante de la población quedó completamente afuera de la modernidad. Albricias, la clase media empieza a viajar por todo el mundo y bueno, las clases altas ya viajaban y las clases bajas no viajan nunca. El presidente de Aeropuertos Argentina 2000, una terminal importante que ya compite con las terminales más importantes del mundo, de las principales capitales del mundo. Problema, los ferrocarriles. Es un problema muy serio, muy difícil, pero sí. Yo creo que en manos privadas van a funcionar bien. Construimos shopping, construimos cine, venían artistas internacionales, renovamos teléfonos, los celulares. La gente estaba fascinada con ciertos espejitos de colores. Digo, como pasó con la gente que se quedó sin trabajo y puso cancha de pádel, que puso maxi kioscos. Eso pasó también en los primeros 90. Circuló un montón de guita y un montón de gente se consideró entrepener. Le fue como el orto después, a la larga. Pero esta fiesta de un dólar, un peso, reproduce la plata dulce de Martínez de Hoz. Todo ese maquillaje nos daba un poco la sensación de que pertenecíamos a el mal llamado primer mundo, pero en principio estaba todo re bien. De hecho, después lo vuelven a elegir a Menem. Este pueblo hace tiempo olvidó de reírse. Y sin embargo se ríe como un gran idiota. Hasta la muerte. Presiona desde el fondo de nuestras miradas. Para que se agiten, por Dios, nuestras almas conformes con tanta miseria. Y nosotros somos masilos patagónicos, comprometidos hasta. Somos sufridos allá en la Patagonia. Vení, pasa que el portón está abierto. Se nos fue el día volando, la verdad, pero nos vamos a quedar un ratito más. La tardecita se desploma y las sombras que caen sobre el pasto nos dan paso a lamparitas que se van prendiendo de a una. Las luces cuelgan como guirnaldas, viste, de tramo en tramo, panseadas, y cruzan por encima del gran laurel. Se puso viejo el laurel, che. Ya aparecen algunas voces, las escuchás, ¿no? Porque acá en los patios, en las cocinas, se habla, se cuenta, se desanda el camino que nos trajo hasta donde estamos hoy. Es un patio bien federal, ¿eh? Hay paisanos de Cachi, Salta, de Coronda, Santa Fe, un grupo de mujeres de Bahía Blanca, una familia grande de Avellaneda, Buenos Aires, y acaba de llegar un patagónico. Luis vino del sur, con la guitarra en la mano y la escarpa en la otra. Ya está acá en el medio, como vos y como yo, clavados en este pedacito de tierra. Mientras alguien pone la gran olla a calentar y una voz del otro lado del tapial sin revoque pregunta si quedó pan, Luis ya se sentó en el cajón. Se llama Luis, pero en su pago, en Viedma, le dicen choique. El choique es una especie de ñandú de la cordillera, cuenta él. Tiene manos bien grandes, manos de laburante, y cuando pisa las primeras notas, tapa todas las cuerdas. La guitarra sobre su pecho parece una miniatura de juguete, diría yo. Y en este patio, con cuecas como esta, al que no se llega por una casilla de turismo ni por un folleto a todo color, en este patio nos junta la sencillez de querer contar y de escucharnos, claro. Cada uno y cada una de los que estamos acá venimos de pueblos como el tuyo, con las historias en la mochila, en un bolsito, en una bolsa, no importa. Algunos tocan, otras cantan. No falta el que propone el repertorio, ni la que grita zapateo y zarandeo si alguien deja caer alguna chacarera. Este patio es tan amplio que puede estar en cualquier lado. Y el afuera parece no existir. Y como uno canta lo que vive y cuenta lo que los pueblos dicen, el choy que ahora nos va a rimar una cancioncita que trajo del sur. Te voy a decir una canción que sea por los años 90, cuando tu amigo de Ipatilludo cerró la mina de Ipazán en Sierra Grande. Aquella gente que llegaba a Sierra Grande en aquella época, viste, anterior a él, llegaba con un sueño de su trabajo, ¿no? Se explotaba la mina de hierro. Y con el gobierno de Menem se cerraron la mina y quedó mucha gente en la calle. El pueblo fue un fantasma. Se fue toda la gente. Aquellos que llegaban solteros, que se casaron, tuvieron hijos, se tuvieron que ir a buscar en busca de otro trabajo, en otro lugar. Y Armando León y Dani Paz hicieron esta canción. Ellos son nacidos y criados en Sierra Grande. Thank you. una tarde de enero, eras el minero que el pueblo esperaba, con su bolsito en la mano, cargado de esperanza por cumplir un sueño. Un sueño que era tener un lugar feliz, una familia, un pueblo desconocido, le tendí una mano, le brindó un amigo. ¿Cómo te tienes que ir si el hierro no se termina? Te está esperando la mina, tan duro como antes, pero tan solo. ¿Cómo te tienes que ir si tu familia no quiere? Juntemos las manos, hermano, y peleemos juntos, si no el pueblo muere. ¿Por qué es tan dura la vida si has pasado 20 años machacando el hierro? Ya está dejando la vida por el pan bendito abajo del cerro. Minero de Sierra Grande, hoy te vas de aquí, mi pueblo llora. El hierro de Don Novillo nos está sobrando y te vas ahora. ¿Cómo te tienes que ir si el hierro no se termina? Te está esperando la mina, tan duro como antes, pero tan solo. ¿Cómo te tienes que ir si tu familia no quiere? Juntemos las manos, hermano, y peleemos juntos, si no el pueblo muere. Esa fue la... ¿Así que no hay trabajo en ese pueblo? No, ahora se reactivó. No sé, voy. Ahora... Vamos a asomar la nariz afuera, vamos a salir de la mina cerrada donde el Choique dejó su cancioncita y vamos a subir un poco. Salimos de la tierra y nos vamos al aire, sin demasiada diferencia. Después de todo, estar enterrado o desterrado es más o menos lo mismo, ¿no? El Gordo Alorza, un poeta y tanguero de La Plata, dijo una vez que existe un país al sur del mundo atado a la cola del barrilete americano. Un país mágico y extraño donde se mezclan la alegría de carnavales paganos y la tristeza de madres gringas que agitan pañuelos frente a barcos que zarpan. El Gordo hizo lindo un momento horrible de Argentina. El último que apague la luz, gritaban por ahí, y sobre un puente, camino al aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, alguien escribió: "No te vayas, hermano". Antonio Russo es científico cordobés, investigador, y su relato nos va a servir para clavar la estaca en el final de los 90. En el final de los 90, que no es lo mismo que el final del neoliberalismo. Y es que las palabras de este cerebro que se dio la fuga, que dieron a la fuga en realidad, nos corren el foco. O sea, la cuestión no es pensar solo en quién se va, hasta con el almacén del barrio adentro de la valija, sino lo que deja atrás. ¿Qué vio el último que apagó la luz? El que leyó "No te vayas", pero se exilió. ¿Qué sintió? Porque a veces, tomando un poquito de distancia, contemplamos mejor. ¿Viste que cuando se encuentran dos personas que hace mucho tiempo que no se ven, se separan un poco, se apartan para mirarse bien, para comparar eso que miran con lo que recuerdan, hasta que, claro, la distancia se corta de golpe en un abrazo? Bueno, No sé, tal vez sea algo así esto de irse de la patria. Además del patio de la escuela, el limonero del vecino, el agua del carnaval, ¿qué dejó Antonio Russo cuando se fue? ¿O acaso se llevó todo con él para traerlo hoy hasta acá? Muy buenas tardes, damas y caballeros. Les saludo el capitán. Mi nombre es Alejandro Signori. A nombre de toda la tripulación quiero darles la bienvenida a bordo a nuestro vuelo 429. Bueno, mi nombre es Antonio Russo. Tengo 43 años. Viví la época de los años 90 en Argentina, hasta que en el año 99 emigré a Europa. Respecto a la última imagen así que tuve antes de irme de Argentina, fue bastante fuerte. Ezeiza en ese momento estaba renovado y era un aeropuerto así muy moderno, muy lindo. Era un poco parte de esa modernidad ficticia a la que nos había conducido Menem. Y anteriormente, mientras iba viajando al aeropuerto, habíamos pasado por unas calles donde había unos chicos completamente desnudos durmiendo. Y fue eso, ¿no? Fue ese contraste entre chicos adolescentes, o sea, no sé, tendrían 12, 13 años, que ni siquiera tenían para vestirse, tirados en una calle, en un cartón, así como si fuesen animales, y un aeropuerto súper moderno, lleno de gente bien vestida, así. Sueños de aldeas desnudas, vientos que abren las almas, callejones iluminados por el hambre de los mendigos de amor. Siempre estarán los que quieran estar, solo saldrán los que quieran romper. En movimiento, sacudidas por nuestras llagas de sed, diques secos que se quebraron por las palabras vacías de ayer. Siempre estarán los que quieran estar. Yo me fui con eso, con los perdedores y los ganadores. Había perdedores que eran muy perdedores, o sea, no tenían absolutamente nada, estaban desnudos, o sea, era una cosa impresionante. Y ganadores que habían ganado, así, una cosa impresionante. Así que bueno, esa fue mi imagen, bastante triste, por cierto, de despedida de argentinos. Pero siempre me quedó grabado en la cabeza esa imagen con esos chicos ahí tirados. Siempre estarán los que quieran estar, solo saldrán los que quieran romper. Y este viaje de sonidos y canciones, de decires y pensares, no podía terminar de otra manera que siguiendo camino, porque así como llegamos hasta tu radio, hasta tu pueblo, ahora tenemos que partir con destino a otros micrófonos, a otras voces bien llenitas de historias. Durante toda la semana la tierra detrás de mis ojos remontará vuelo en otros aires comunitarios, así que habrá que soltar el espíritu andariego y seguir en este camino de las palabras. Mientras tanto, vamos a esperar el colectivo en esta terminal un ratito más, porque el nuestro todavía no vino. Hay uno que dice que allá está. Bueno, para hacer tiempo nomás. Pensemos un poco en vos y en mí frente a todo lo que escuchamos hoy. Qué difícil, ¿no? Qué complicado se nos hace esquivar el bulto, claro. ¿Qué etiqueta nos pegamos en la frente? ¿Víctimas? ¿Cómplices? ¿Desinteresadas? ¿Atontados? ¿Rabiosos? ¿Ignorantes? ¿Egoístas? ¿Cómo nos nombramos frente al neoliberalismo que nos pasó por encima? Y si nos pasó por encima, ¿ya sabe cómo hacerlo otra vez? ¿Y si pudimos levantarnos? ¿O si dejamos de llamarlo neoliberalismo? Pregunto, qué sé yo, no hay nombres y apellidos, che. Teresa Rodríguez, ¿no tenía familia, amigos, sueños, mates por tomar, cebar? Tal vez llegó el momento de las otras maneras, pienso, de juntar lo que se cayó y de hablar lo que se cayó. No lo sé. Ahí están subiendo. Me tengo que ir, pero pensalo. Yo lo voy a pensar también. Voy a ver qué hago con todo eso. Maestro, este va al norte, ¿no? Gracias. Gracias. Pensemos, te decía. Yo voy subiendo, me tocó arriba. Por suerte traje los auriculares porque Oscar López, un cantor de Cosquín, me acaba de mandar al celular un temita que grabó, así medio las apuradas, así que le voy a arrimar el oído. Me olvidaba, hablando de nombres, antes de darle play al tema de Oscar. Soplamos La tierra detrás de mis ojos. Ezequiel Vera, Agustín Alejandro, Sofía Lobisek, Matías Sánchez, Juan Pablo Berch, Alicia Carlucci, Puchero García, Román Solsona y cada uno de los pueblos por los que andamos, de radio en radio. Chau, nos escuchamos a la vuelta. A ver el temita este, che. Quizás más que un emperador, o como Dios que hasta su hijo ofrendó. Habló de Carlos, el gran Carlos, el gran Carlos que ya nadie nombra. Habló de Carlos, el gran Carlos, él fue el que nadie lo votó. Carlos nunca tira lo inservible, si no pregúntele en el Ecuador. Soldados con fusibles a cevitas hubieran provocado más temor. Prometió que quedaríamos bien parados, y fue verdad, hasta la silla nos vendió. Prometió que nos daría una mano, y fue verdad, con esa mano nos hundió. Habló de Carlos, el gran Carlos, el gran Carlos que ya nadie nombra. Habló de Carlos, el gran Carlos, él fue el que nadie lo votó. Enamoradas de su profunda belleza, hizo un harén con putas de televisión. Encandilada por la luz de su sonrisa, Doña Boloco a sus pies se le rindió. Su sueño lo llevó a la estratosfera, mientras tanto trencitos regaló. Nada deberá ser estatal, más seguro se queda en su pantalón. Habló de Carlos, el gran Carlos.